Bienvenidos a lamasabajtani.blogspot.com. Mi nombre es Maximiliano Aguaisol. Sinceramente creo que la verdad nos hará libres. En mi búsqueda por la verdad, he descubierto las siguientes irrefutables verdades. Existe un Dios, el Creador. Su nombre es Jehová. Él es el Creador de todo el universo y el único Dios verdadero. Así también existe Satanás, quien por su propia rebeldía y locura convenció al ser humano para unirse en desobediencia a Dios e intentar llegar a ser igual que Él. Ha sido y es el gobernante de este mundo y ha dominado al mundo históricamente, valiéndose siempre de un pequeño grupo de personas, las cuales hoy en día son la orden de los jesuitas, quienes con su concilio de 10, formado por las más poderosas familias del mundo, la cual es la descendencia de la línea de sangre que ha gobernado al mundo desde la antigüedad, son quienes controlan todas las sociedades secretas y dirigen hoy en día todos los gobiernos y naciones del globo. La orden de los jesuitas, la orden templaria renacida y mejorada, es culpable de los siguientes actos. La primera y segunda guerras mundiales. La creación de la francmasonería, la creación y control actual de la mafia, la revolución francesa, las guerras napoleónicas, el hundimiento del Titanic, la creación y control de todos los bancos centrales del mundo, la creadora de la actual y artificial crisis económica y financiera, la creación e implementación mundial de las doctrinas comunista y fascista, la creación y control del anarquismo, los genocidios de judíos y de cristianos del siglo XX, los atentados contra las Torres Gemelas del 2001, las detonaciones de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, la Guerra Civil Española, la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Medio Oriente, los constructores y controladores de la tecnología capaz de crear los actuales desastres naturales, tales como terremotos, maremotos y masivas precipitaciones de lluvia o nieve, así como los que están detrás de la actual Tercera Guerra Mundial. Debemos reconocer que todas nuestras libertades que disfrutamos hoy en día, libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de religión, libertad de libre asociación, fueron ganadas históricamente por cristianos mediante la reforma protestante en contra de la dictadura global del Papa de Roma, quien es el anticristo. Por lo tanto, y con el más grande afecto y deseo por y hacia toda la humanidad, y en nombre de todo lo que es bueno, me veo en la obligación, honor y deber de dar a conocer estas verdades para así salvar la mayor cantidad de almas posibles en este oscuro tiempo en que vivimos. Alabado sea el nombre de Jehová. ¿Existe Dios? Esta pregunta de vital importancia ha preocupado durante mucho tiempo a muchísimos seres humanos. Parece sorprendente que algunos digan tener la respuesta a esta pregunta, tal y como parece sorprendente que tantos otros digan no conocerla. Pues la respuesta se halla todo en derredor nuestro y a disposición de toda la humanidad, mas esta parece no darse cuenta de ello. Pero, ¿por qué es que es realmente tan importante saber si existe o no un creador? ¿Acaso admitir la existencia de un dios no coartaría nuestras libertades o las realzaría acaso? Bueno, la respuesta a esta pregunta la tenemos enfrente de nuestros ojos todos los días. La vida del hombre transcurre totalmente sin sentido, como si se tratase de un hombre que camina en círculos en un bosque que no conoce. Las personas intentan encontrar sentido, aunque lo nieguen, en sus trabajos o deseos personales, pero esto no es suficiente. Hasta las personas que se resignan a creer que la vida misma no tiene sentido, lo hacen para darle de una vez por todas respuesta y por tanto sentido a esta pregunta. Pregunta de la cual se desprenden todas las demás, como ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? En mi más sincero deseo de ayuda a todos ustedes y nosotros, y así como nula necesidad de hacerme un nombre, es que intentaré ayudarles a responder, o mejor dicho, a darles a ustedes lo que se me ha sido dado a mí también, es decir, la respuesta a esta pregunta. He aquí un simple e imperfecto humano les pide que tengan fe, pero la correcta fe, y no lo que el mundo conoce como fe. La Biblia misma dice que la fe es la evidencia segura de cosas no vistas que sucederán. Por tanto, si yo deseo que ustedes tengan fe verdadera en el Dios verdadero, entonces debo darles evidencia segura de esto. Y eso mismo es lo que me propongo hacer a continuación. Comencemos por el principio. ¿Cuál es el origen, si hubo origen, de todo el universo y lo que conocemos? Debemos saber cómo es que se originó la vida para así entender su sentido. Pues sentido implica principio y final, movimiento a través del tiempo en una dirección, un de dónde venimos y un hacia dónde vamos. Bueno, hoy en día se sabe que la energía puede convertirse en materia. La bomba atómica demostró esto. La teoría atómica que el jesuita Boscovich descubrió fue perfeccionada por Enrico Fermi y Ettore Majorana, científicos esclavos de los jesuitas desde la Universidad de La Sapienza de Roma, y por último puesta en práctica en las únicas dos ciudades cristianas de Japón, las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, por Pedro Arrupe, luego convertido en premio por esto de provincial de la provincia jesuita de Japón y general superior de la orden de los jesuitas. Pero volvamos al tema principal y de más importancia. Dijimos que la energía puede ser convertida en materia y viceversa, pero esto no explica nada, pues ¿de dónde se originó la energía necesaria para crear la materia de todo el universo? Bueno, Louis Pasteur probó que la vida solo se origina de otra fuente de vida y no mediante una generación espontánea. ¿Es acaso esto producto del mero azar o del accidente? ¿Realmente el todo provino de la nada? Recordemos que los científicos mismos se centran solamente en responder el cómo, pero no en el por qué. Para dar una respuesta paliativa a la lógica obvia de que el universo tuvo principio, fue el jesuita Joseph Lemaître, cercano amigo y consejero de Albert Einstein, quien ideó la teoría del Big Bang, es decir, la teoría que mantiene que el universo se originó simplemente de una gran explosión, sin la necesidad de un dios que hiciera esto posible. ¿Son acaso estas las palabras de un cristiano? ¿De alguien que dice representar a Jesús al llamarse a sí mismos miembros de la sociedad de Jesús? De ninguna manera. Recordemos también que somos inculcados a creer que todo es producto del accidente, desde el pasado e historia del hombre, pasando por sucesos actuales como las guerras, llegando hasta todo aspecto de la vida cotidiana y por venir. Todo tiene su explicación en el accidente y el sinsentido para el hombre y sus ciudades construidas sobre la religión y argamasa del nihilismo. Por tanto, estamos de acuerdo, como la gran mayoría de científicos lo están, que el universo tuvo que tener un principio, y que toda la enorme cantidad de materia y energía del universo tuvo que venir de algo o alguien con una fuente de energía ilimitada, pues el mismo universo no es infinito. Pero volvemos a chocar con la misma pregunta: ¿qué lo causó? ¿Qué causó la energía capaz de crear la materia de las más de 100.000 millones de galaxias que se calculan para todo el universo? Si la vida es creada a partir de vida, es lógico pensar que tuvo que existir una fuerza previa y causadora de todo lo que vemos. Además, a pesar del enorme tamaño del universo, las galaxias parecen estar agrupadas en lo que se conocen como cúmulos, siendo cada uno formado por un número que va desde una docena hasta miles de galaxias. A su vez, estos cúmulos están agrupados en supercúmulos de galaxias. Luego, pensemos que una mera explosión sin sentido y caótica no podría explicar la existencia del universo o la vida, porque también fue necesario que se diera un orden a cada una de las cosas, pues existe un orden en cada aspecto del todo, y éstas tienen leyes que las rigen. Esto no es producto del accidente, del azar o del caos. Analicemos esto. Los elementos fundamentales para la vida, siendo los más básicos, los del carbono, el oxígeno y el hierro, no podrían existir si no hubiera un equilibrio perfecto entre las fuerzas físicas fundamentales del electromagnetismo, la gravedad y las fuerzas nucleares, tanto fuertes como débiles. Con respecto a la gravedad, nótese que si hubiera cambios mucho menores en G, es decir, en la constante universal de gravitación, este cambio mínimo haría que todas las estrellas fueran o gigantes azules o enanas rojas, lo cual también tendría consecuencias desastrosas para la vida. Si el movimiento de las galaxias fuera más rápido, la materia se habría dispersado, y si este movimiento fuera más lento, la gravedad habría colapsado la materia. Y la gravedad misma nace de la materia. En cuanto a la fuerza electromagnética, si esta fuese más débil, los electrones no se mantendrían alrededor del núcleo atómico, sino que se dispersarían. Sin átomos no existen moléculas, y sin moléculas no existe la vida, ni nada. En cambio, si la fuerza electromagnética fuera mayor, atrayendo así a los electrones al núcleo, entonces no habría ninguna reacción química entre los átomos, lo que nuevamente haría imposible la vida. Esto mismo es importante en la distancia entre el Sol y el planeta Tierra, solo que es aún más complejo, pues si esta distancia, producto del electromagnetismo, tuviese una ínfima variación, haría imposible el proceso de la fotosíntesis en el planeta. Si la fuerza electromagnética fuera más fuerte que 10 elevado a la 40, es decir, 10 seguido de 40 ceros, veces que la fuerza de la gravedad en proporción, entonces, y siendo la gravedad más débil, la presión dentro de las estrellas no sería suficiente para elevar la temperatura, de modo tal que hubiesen reacciones de fusión nuclear dentro de ellas. Pero si, en cambio, fuese la fuerza de la gravedad más fuerte que la fuerza del electromagnetismo, restando un cero de la anterior ecuación proporcional entre estas dos fuerzas, entonces la vida total de las estrellas se reduciría drásticamente. Si la fuerza nuclear de interacción fuerte fuera más débil, entonces los protones y neutrones no se quedarían pegados entre sí, y tampoco existirían elementos ligeros o pesados. Si en oposición esta fuerza fuera más fuerte, entonces solo existirían elementos pesados, pero no livianos, como el hidrógeno, el helio o el oxígeno. Por último, si la fuerza nuclear de interacción débil, millones de veces más débil que la fuerza nuclear de interacción fuerte, y que controla la desintegración radioactiva, fuese más fuerte o débil, entonces las estrellas y materias se consumirían mucho más rápido o más lento de lo que lo hace normalmente, imposibilitando toda posibilidad de orden siquiera, y mucho menos de vida. ¿Qué, o mejor dicho, quién ajustó a la perfección todas estas fuerzas que rigen las leyes de todo el universo, pues ya no estamos tratando con un objeto o fuerza simplemente, sino que con una mente extremadamente lógica e inteligente. Parecería ser que se trata de algo cada vez más complicado, ¿no es así? Pero todas estas nuevas preguntas no son más problemas, sino que todo lo contrario, son soluciones. Continuemos. Esto es en cuanto al universo, pero ¿qué con respecto a la Tierra, al planeta Tierra? No se ha encontrado ningún planeta como la Tierra en ninguna parte del universo. Es verdad que, según algunos científicos, hay pruebas indirectas de que ciertas estrellas tienen objetos en sus órbitas relativamente en la misma posición de lo que se halla la Tierra al Sol. Pero estos científicos olvidan que estos planetas son cientos de veces mayores que la Tierra. Sin embargo, nuestro planeta tiene el tamaño justo para hacer posible nuestra existencia, porque si la Tierra fuera ligeramente mayor, tendría más gravedad y el hidrógeno, un gas ligero, se acumularía al no poder escapar de la gravedad terrestre, de modo que la atmósfera sería inhóspita para la vida. Por otra parte, si la Tierra fuera ligeramente menor, el indispensable oxígeno se escaparía y el agua se evaporaría de la superficie del planeta. En cualquier caso, la vida sería inviable. La Tierra está a la distancia idónea del Sol, un factor esencial para la vida, porque si la proporción entre el radio de la Tierra y la distancia al Sol fuera ligeramente diferente de la que es, hubiera ocurrido o una desmedida glaciación o un desmedido efecto invernadero. Podemos ver cómo es que la Tierra es el único lugar con las características para albergar en sí misma vida en todo el universo. Veamos un poco más con respecto a este planeta, para que entendamos que existe un creador y que creó todo con un propósito y sentido. Para que la vida hubiera sido posible en este planeta, las sustancias químicas apropiadas tuvieron que haberse juntado en las cantidades debidas, bajo la temperatura y la presión apropiada, y todo tendría que haberse mantenido así por la cantidad correcta de tiempo. Además, para que la vida hubiera empezado y se hubiera sostenido en la Tierra, estos acontecimientos tendrían que haberse repetido miles de veces. Los científicos confiesan que la probabilidad de que los átomos y las moléculas apropiadas se juntaran debidamente para formar tan solo una molécula proteínica sencilla es de 1 en 10 elevado a la 113, es decir, un 1, un número 1, seguido de 113 ceros. Ahora bien, ese número es mayor que la cantidad total de átomos que se calculan para todo el universo. Los matemáticos consideran que cualquier suceso que tenga una probabilidad de ocurrir de menos de 1 en 10 elevado a la 50 nunca sucede. Notamos cómo, de forma definitiva, no solo no es probable, sino imposible que exista vida en otro planeta que no sea la Tierra, y que esta misma no pudo ser producida simplemente por el azar o el accidente, sino que fue necesaria una mente lógica que lo diseñara. Ahora bien, este cálculo es simplemente para crear tan solo una sola molécula proteínica. Pero para la vida se necesita mucho más que simplemente una molécula de proteína. Tan solo para que una célula se mantenga activa, se necesitan 2000 diferentes proteínas, y la probabilidad de que todas ellas se presenten al azar es de solo en 1 en 10 elevado a la 40.000. Por tanto, si el universo y todo lo que existe en la Tierra es gobernado por leyes, entonces debe de existir un gobernante que haya creado estas leyes. Además, puesto que parece que las leyes que rigen el funcionamiento del universo se hicieron pensando en que hubiera vida y las condiciones favorables para sostenerla, claramente hay propósito implicado. Estas no son, es decir, diseño y propósito, características del azar ciego, son precisamente lo que un creador inteligente manifestaría. Analizando la historia del hombre, descubrimos que nuestros inventos no son más que simple biónica, es decir, imitaciones de cosas ya existentes en la naturaleza. ¿No aprende acaso el hijo viendo al padre y sus obras? Lo que el hombre descubre a través de su ciencia no fue dejado allí por alguien, no fue por alguien creado previamente. Por lo tanto, Dios existe. Ahora bien, ¿quién es Él? Porque una cosa es creer que Dios exista, pero otra mucho más difícil es tener fe en Él. De comentar que no basta con solo creer, el discípulo de Jesús, Santiago, dijo: tú crees que hay un solo Dios, ¿verdad? Haces bastante bien, y sin embargo, los demonios creen y se estremecen. Ya hemos analizado entonces el libro de la creación, pero nos falta analizar aún el otro libro de Dios, el más importante de todos, es decir, su palabra, la Biblia. Esto será motivo de la continuación de este estudio, que tendrá como título: ¿Quién es Dios?